El acto dedicado al Día Mundial del No Fumar tuvo lugar en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang el 31 de mayo. Asistieron funcionarios de rama sanitaria del país, los miembros de las misiones de organismos internacionales como el delegado de la OMS y los diplomáticos extranjeros en Corea. Tras discursos, hubo la explicación sobre la Ley de Control de Cigarro de la República Popular Democrática de Corea, enmendada y suplida. Los participantes vieron el multimedia, especial artículo predilecto que amenaza la vida, y una función de pequeñas piezas artísticas de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Kim Hyung-jik. Por otra parte, el propio día se efectuaron similares actividades en las unidades de propaganda higiénica, las terapéuticas y preventivas del centro y localidades.